Es necesario que para estos 37 años podamos tener también la habilidad y el discernimiento de poder descubrir el propósito de Dios. ¿Qué se está proponiendo Dios con nosotros? ¿Qué es lo que ya está llevando a cabo en todo caso? Allí en Isaías 43, 19, en alguna de las versiones, dice de parte de Dios, yo ya estoy haciendo cosas nuevas. ¿Y cómo puede ser que todavía no se dieron cuenta? Es el interrogante de Dios para con su pueblo. ¿Cómo que todavía no se dieron cuenta lo que yo estoy ya haciendo y llevando a cabo entre ustedes? Bueno, esto puede ser una de las posibilidades que ocurra en algún caso alguna congregación, que es que ni siquiera percibe lo que Dios está haciendo y se propone hacer con su pueblo. Podemos a veces estar tan distraídos o tan absortos, aún queriendo servir y agradar a Dios con tantas cosas, que no nos damos cuenta de lo más importante, que es ver dónde está Dios y qué está haciendo Él. Pues no, esperá, porque yo no tengo tiempo. Yo me estoy ocupando de esto, yo quiero preparar esto, quiero elaborar aquello, quiero... Pero esperá, eso es importante, pero esto es primordial y supremo, es imprescindible. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? No sea cosa que yo me encuentre haciendo tantas cosas que después descubra que Dios no está muy presente o no hay mucha revelación de Él. Así que debemos ser cuidadosos al mismo tiempo. El libro de Nehemías constituye un llamado a animarnos a los desafíos que Dios nos presenta y hacerlo con toda confianza en Él, con toda fidelidad en Él, pero también con todo compromiso de nuestra parte. Verdadero compromiso. El compromiso no es solo una expresión verbal, sino que además de esto encuentra respaldo en las acciones que uno realiza. ¿Ya? Es muy fácil comprometernos verbalmente. No es tan fácil, parece a veces, comprometernos en la acción de acuerdo al compromiso que asumimos. Ahora la palabra sigue diciendo que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Porque si vos dijiste que sí al Señor, debe ser sí en los hechos. Si vos le dijiste, te voy a servir con toda fidelidad, voy a dar lo mejor de mí, por lo cual voy a querer aprender mucho más de lo que sé para dar más y mejor, pues entonces en las acciones eso debe ser sí. Si vos y yo nos comprometimos a la santidad, nos comprometimos al respeto a los demás, es de ser dóciles a la autoridad que Dios pone sobre nosotros, pues en las acciones eso debe ser así. Eso es compromiso, eso es coherencia, eso es integridad. Y si no, bueno, Dios no nos está obligando, ni siquiera Dios nos obliga. Él dijo, digan no, como algunos dicen no. Algunos creyentes dicen no, conmigo no cuenten para el ministerio. No, yo tengo mis cosas para hacer. No, pero al menos son coherentes porque en las acciones sigue siendo no. ¿Es lo más agradable? No, a Dios no le agrada, por supuesto, eso. Cuanto a compromiso delante de él, lo único que le agrada es que la persona dice no y es coherente en los hechos. Nehemías constituye un llamado a animarnos a los desafíos que Dios nos presenta, así que alabado sea el Señor. Mire, el Señor Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, dice la visión. Y Él nos ha traído hasta aquí con una visión que han estado siguiendo aquellos que nos precedieron. Hemos llegado hasta aquí con el esfuerzo de muchas personas, muchos siervos y siervas, algunos de los cuales, por la gracia de Dios, todavía están entre nosotros. Muchos están entre nosotros, pero de aquellos iniciales también. Y nos han traído hasta aquí con mucho esfuerzo, con perseverancia. Y han sabido superar obstáculos y dificultades. Y Dios ha sido fiel y les ha traído hasta aquí. Él ha bendecido a la iglesia. Vos podés tomar solamente una foto o dos, la del inicio, cuando se empezaban a levantar ladrillos aquí y construcción, pero podría haber otra anterior, la de una carpa en este lugar, u otra con altos pastizales en estos terrenos. Y poné una foto de lo que somos hoy, por la gracia de Dios. Él ha bendecido. Él ha bendecido el esfuerzo de tantos que estuvieron antes que nosotros y de los que están todavía entre nosotros. Él bendice el esfuerzo de aquellos que están aquí y realmente han prestado para que Dios los utilice. Así que ha habido muchos que han sido salvos durante todos estos años. Hay muchos que han sido bautizados. Hay muchas vidas que fueron restauradas. Muchos hermanos y hermanas que Él ha traído también aquí para utilizarlos como herramientas para lo que Él tenía previsto hacer como iglesia. Y lo va a seguir haciendo. Él ha traído crecimiento respecto a las finanzas, al equipamiento, al edificio, etc. Así que Dios no nos ha traído hasta aquí ahora para volver atrás. Ha sido fiel, nos ha bendecido. Nos ha bendecido por su gracia, porque no lo mereceríamos tampoco. Pero ahora nos presenta un desafío. Ahora Dios está llevando a cabo cosa nueva. Ya lo está haciendo. No sé cuántos percibimos eso. Es cada vez creciente el número de hermanos y hermanas que están percibiendo que Dios está haciendo y obrando algo nuevo con la congregación. Pero el punto es que el llamado es a que nos demos cuenta de lo que acontece y de que nuestra vida esté verdaderamente en condiciones de que Él la utilice para cumplir esos propósitos como iglesia. Ahora, el llamado de Dios es casi similar al que hizo a Nehemías y a aquellos que lo acompañaron. Aquellos fueron desafiados para reconstruir los muros de la Santa Ciudad, para reconstruir los muros de Jerusalén. Estaban caídos, estaban destruidos. Había un montón de escombros por todos lados. Habían sido quemados, seguramente todavía estarían humeantes. Y Dios pone en su corazón el propósito que Él quiere llevar a cabo. No es un invento de Nehemías, no es un invento de ningún siervo de Dios. Es el propósito de Dios revelado a sus siervos y luego a su pueblo. Así que no es ninguna iniciativa personal, ninguna innovación humana, ningún invento de un iluminado por el Espíritu de manera particular. Es el propósito y la visión de Dios que la puso en el corazón de su siervo y de otros también para llevarla a cabo como pueblo. Y ahora Él nos desafía a nosotros para que veamos la necesidad de reconstruir esta ciudad en la cual Él nos ha colocado, reconstruir los muros de Florencio Varela, reconstruirlo porque está destruido y arrasado por el enemigo, por Satanás y sus huestes de maldad. Está destruido por causa del pecado. Y Él nos está desafiando, ya lo está haciendo. No nos damos cuenta. Nos está encomendando, Él quiere utilizarnos como iglesia, como pueblo aquí para reconstruir la ciudad que Él nos dio Varela, por eso nos puso acá. Nos dijo, les doy esa tierra, tómenla, despojen a toda hueste espiritual de maldad, rechacen y quiten de allí al usurpador y sus huestes de maldad, destruyan tinieblas, en el nombre de Jesús, les di esta tierra, tómenla. Tomen posesión de ella, haga que el reino de Dios venga también a Florencio Varela. Este es el desafío que hemos tenido y hemos tenido y seguiremos teniendo cada vez con mayor intensidad. Para ello, como ocurrió en aquel tiempo, muchos tienen un buen espíritu, muchos tienen un buen ánimo, muchos tienen muy buena disposición. Y están trabajando en ese sentido. Y yo doy gracias a Dios por esas vidas. Y yo glorifico el nombre de Dios por esas vidas, por tu vida. Si tu vida está comprometida con esto, cumplir el propósito de Dios, porque es de Dios. No era de Nehemías, no es de nadie en particular, es de Dios. Señor, heme aquí, úsame a mí. Bendigo tu vida, bendigo la vida de aquellos que Dios está trayendo aquí también, para seguir enriqueciendo la iglesia y hallar más instrumentos para llevar a cabo esta labor. Una iglesia se hace grande, una iglesia crece, una iglesia es edificada, Una iglesia glorifica al Señor cuando toma una mayor porción de la tierra que le ha dado Dios. Allí le estamos glorificando. Cuando alguien más esta semana pudiera conocer a Cristo como Salvador personal. Cuando alguien más, por lo menos esta semana, de parte de alguno de nosotros, pudiera escuchar que Cristo es la única esperanza y que Él le ama y tiene un propósito para su vida. Eso es engrandecer una iglesia. Eso es hacerla crecer, edificarla. Eso es glorificar al Dios de la iglesia. Dios le dice a su pueblo también, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 29 y versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Dios tiene propósito para con nosotros. Él tiene pensamientos perfectos. Él tiene grandes expectativas puestas sobre nosotros. Él nos desafía. Él nos da visión, Él nos da todos los recursos. Él se compromete en su fidelidad a darnos todo, a ser nuestro cuidador, nuestro ayudador. El que nos lleve de triunfo en Cristo Jesús. Él será quien esté esperando la respuesta de cada uno de nosotros, como ocurrió en el tiempo de Nehemías respecto a la reconstrucción de los muros. Y aún en el Nuevo Testamento, la voz de Dios sigue sonando, en este caso a través del apóstol Pablo, y él le escribe la primera carta a los Corintios, y en el capítulo 2 y versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos que amar a Dios, pero amarle de verdad. Amarle de verdad, con sinceridad, porque entonces vamos a recibir estas cosas, aquellas que nuestro ojo todavía no vio, aquellas cosas que nuestro oído todavía no percibió, cosas que aún no están en nuestro corazón como iniciativa ni como deseo. No, son las cosas de Dios, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Así que es lo que está delante nuestro, eso es lo que Dios está preparando, es lo que Dios ya está llevando a cabo entre nosotros también. Y yo sigo clamando por bendición sobre tu vida, porque sos instrumento en sus manos. Porque Dios lo está haciendo también a través tuyo, a través de tu compromiso, a través de tu corazón entregado a Él. ¿Qué significó en aquel tiempo este desafío de parte de Dios en tiempos de Nehemías? En que ellos tomaron esta visión, ellos tomaron esta visión, ellos se llenaron con esta visión, ellos se llenaron de pasión, de fe, de entusiasmo en el Dios de la visión. Y confiaron en ese Dios y se dirigieron adelante al cumplimiento. Ellos habrán pensado, somos pocos. Otro habrá pensado, la tarea es muy grande. Otro habrá dicho, no, pero yo no estoy capacitado. Otro habrá dicho, no, aquellos lo hacen mejor. Otro habrá dicho, no, yo estoy muy ocupado. Otro habrá dicho, no, mejor sigamos con estas cosas. Pero cuando hay la voz de Dios y se le escucha verdaderamente, no hay posibilidad de resistir. Resistimos solo cuando eludimos escuchar la voz de Dios. Pero cuando alguien como vos recibe la palabra de Dios, tu vida se llena de esa palabra, se llena con esa visión, se llena con ese entusiasmo. Y claro que percibimos que la tarea es demasiado grande para nosotros, y así debe ser. Porque nuestro Dios es todopoderoso, Él todo lo puede, y se va a revelar con gran poder y gloria en aquello que no esté a nuestro alcance. Porque la obra de Dios no es obra humana ni de dimensiones humanas. Es obra de Dios y de dimensiones extraordinarias, imposibles de lograr por el ser humano. Así que necesitamos a Dios. Por eso la visión siempre nos sobrepasa. La visión siempre puede llegar a abrumarnos. pero es lo mejor que nos puede pasar para darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones y poder decir, Señor, por nosotros mismos no podemos hacer nada de esto, pero confiamos en vos, así que vamos a tomarla en tu nombre. Si vos dijiste que tomemos, vamos a avanzar y a tomar. Así que gracias a Dios por los que ya están encaminados. Y perseverá, Dios va a añadir su bendición y vas a ver el fruto de aquello que estás sembrando también en este tiempo y lo vas a ver también en poco tiempo más. Así que además de la visión, ellos tuvieron una actitud y una disposición particulares. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías y de otras personas que estaban con él al momento de recibir este encargo, esta encomienda, esta visión? Lo primero que hicieron fue buscar confirmar una actitud adecuada delante de Dios y manifestar su disposición para que Dios les utilice. En varios de los pasajes, en los primeros capítulos de Nehemías, podemos encontrar que ellos buscaron a Dios, buscaron el rostro de Dios. Dice incluso que lloraron por la condición en la cual estaba la ciudad santa. Lloraron por los muros destruidos, por la vergüenza que eso significaba. El pueblo de Dios en este tiempo, las iglesias en este tiempo, aún nosotros también, debiéramos manifestar todavía una compasión mayor por aquellos que están a nuestro lado y a nuestro alrededor y forman parte de esa ciudad destruida y arrasada por el enemigo. Ellos sintieron un dolor profundo por ese estado. Y es lo primero que debiéramos sentir, porque si no lo sentimos, difícilmente vayamos a hacer algo por ellos. Si no vemos la necesidad ni la condición en la cual están, difícilmente vayamos a hacer algo por ellos. Pero si yo no lo estoy viendo, es porque entonces estoy cegado. Debiera estar viéndolo. A tal punto que me tendría que llevar a llorar delante de Dios, como ellos lloran, Señor, danos la reconstrucción de los muros, danos eso, Señor. Y nosotros debiéramos estar clamando con mayor énfasis, con mayor vigor, con mayor fervor, con mayor compromiso, Señor, danos este barrio, danos esta ciudad. Los niños son abusados. Los jóvenes presas de las adicciones, los matrimonios destruidos, danos esta ciudad. Lloraron, oraron, ayunaron, se humillaron y dijeron, Señor, perdónanos a nosotros y a nuestros padres. No hemos hecho bien. Algo no hicimos bien. Algo quizás no estemos haciendo bien. Algo en mi vida a lo mejor no está bien. Ellos confesaron. Ellos buscaron la palabra. Abrieron la palabra. Escucharon la palabra. Recibieron la palabra, fueron transformados por la palabra y la palabra les llevó a la adoración genuina. Ellos buscaron a Dios y encontraron allí aliento, ánimo, sostén, entusiasmo, pasión, perseverancia. Ellos asumieron el compromiso y dijeron, vamos a reedificar. Capítulo 2, versículo 4 y 5, nos dicen, bueno, quizás la podamos edificar, quizás una partecita. Bueno, ellos dijeron, la vamos a reedificar, porque nuestro Dios lo dijo y nosotros confiamos en nuestro Dios. Y dirigieron sus pasos a la tarea. Dijeron sí y fue sí. Y otros dijeron sí y fue no. Bueno, los que dijeron sí fueron bendecidos. Tu vida es bendecida porque dijiste que sí. Y Dios concedió la realización de la obra porque no depende de ninguna persona, sino solo de Dios. Así que perseverá. Seguí encaminando tus pasos a dar cumplimiento a la visión y a lo que Dios nos está encargando en este tiempo. Él va a bendecir el esfuerzo de tu labor y va a traer bendición a toda la iglesia, lo cual implica que muchos van a conocerle a Él, muchos más todavía. Por supuesto que hay y habrá obstáculos. Los tuvieron en aquel tiempo. La Biblia, vista desde cierta perspectiva, no es más que el superar continuamente obstáculos en el cumplimiento de la voluntad y los propósitos de Dios. ¿Acaso Jesús no tuvo obstáculos en el cumplimiento de la voluntad del Padre? Por supuesto que sí, innumerables. Pero perseveró con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con la fortaleza que Él da, y pudo llegar a cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Y fue coronado. Así que la Biblia se trata de eso. Vamos a estar llevando a cabo esto, ya lo estamos llevando a cabo. Por supuesto que hay obstáculos. Hay en este tiempo y los va a haber en el tiempo que venga también. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, superarlos, como lo hicieron aquellos en aquel tiempo. Dios nos da la victoria. Él peleará por nosotros. Capítulo 4 de Nehemías, versículo 14. Dice, no temáis delante de ellos, los adversarios, los enemigos, los opositores, los críticos, los murmuradores, los señaladores, los jueces de los demás, los que están en condiciones espirituales de decir, vos estás bien o vos estás mal, esto es así o esto no es del Espíritu de Dios o esto sí. Bueno, ¿qué dijo Dios a su pueblo? No teman delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Acuérdense del Señor, grande y temible, que nos trajo hasta aquí. Y pelead por vuestros hermanos. Peleemos por nosotros mismos. Peleemos, dice, por vuestros hijos y por vuestras hijas. Hermanos, resistamos la oposición y los adversarios y los enemigos, aún no solo por nosotros, sino por nuestros propios hijos, para que ellos hereden una iglesia victoriosa en manos de Dios y bajo su señorío, el señorío de Cristo, no en manos y en control de aquellos que no buscan agradar a Dios ni glorificar su nombre. Hagámoslo como dice aquí, y aún por vuestras mujeres y por vuestras casas. Así que ellos encontraron obstáculos duros, difíciles, como nosotros en este tiempo los tenemos que superar con esta misma decisión y confianza en el Señor. Y los enemigos a veces son externos, el enemigo está afuera, el enemigo es Satanás, sus demonios, etcétera, que permanentemente están al acecho y buscando y haciendo cosas. Y a veces el enemigo está dentro, como le pasó a este grupo en el tiempo de Nehemías. Dos de ellos, los más mencionados, aunque no los únicos, Sanbalat y Tobías, capítulo 4, versículo 7 y 8. Aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ya había comenzado la obra. Se encolerizaron mucho, se enojaron, porque el pueblo de Dios estaba avanzando. ¿Y qué hicieron? Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. A veces el enemigo está dentro y conspira con sus malas actitudes, con su sí, sí, que es no, no, con asumir arrogantemente autoridades que no les corresponde, con asumir cosas que no le corresponde hacer ni decir ni nada por el estilo, con querer pretender ocupar lugares que no le corresponde ocupar. A veces el enemigo está dentro. Agregamos algo más. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y alguno puede estar infiltrado entre nosotros Y aún sin darnos cuenta, alguno podría estar siendo utilizado por el enemigo para causar daño, división, enojos, rencores, malestar, desánimo. Bueno, la historia del pueblo de Israel y de la iglesia del Señor da cuenta también de actitudes en algunos creyentes apáticos, carnales, quejosos, murmuradores, críticos, jueces. Pero todo enemigo huye delante de la presencia del Señor. Dios llega a un punto en el cual dice, basta. Dios también tiene sus límites y dice, basta. Y la iglesia tiene que llegar a un punto y un límite en el cual diga, basta. Si es que hubiere que confrontar enemigos y hacer cesar su obra y su trabajo, para que la obra del Señor pueda continuar y todos nos podamos regocijar en ello y ser bendecidos. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué hacemos frente a esas dificultades? Dos cosas. Una de ellas, buscamos al Señor. Decimos, Señor, en tu nombre deshacemos toda obra de desánimo, de apatía, de queja. En tu nombre hacemos callar todo espíritu inmundo. En tu nombre nos levantamos contra todo aquel que quiera guardar estas actitudes dentro del pueblo del Señor. Y número dos, en el nombre del Señor le decimos a quien haya que decirle, incluidos los pastores si fuera necesario, en el nombre del Señor tenés que abandonar esta actitud. Ponete a cuentas con el Señor. ¿Qué estás haciendo? Toma la decisión que quieras, pero no vengas a perjudicarnos a nosotros. Te descubrimos. Aunque mucho ojo para descubrir ya no hace falta tampoco. Algunas cosas pasan de evidentes. Esto mismo encontramos reflejado en la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Tito, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, allí en el capítulo 3 y versículo 10, dice así, palabra de Dios, le habla a los creyentes, a la iglesia, y le dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Palabra de Dios, al hombre o mujer que cause divisiones, que causa contenciones, al hombre que provoca o a la mujer que provoca desánimo, desaliento, que maltrata, a ese, después de una y otra vez que le dijiste, che, deséchalo, palabra de Dios. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que, ¿quién se está juzgando? A sí mismo, el que guarda estas actitudes. ¿Y los demás están juzgando? No, los demás dicen que la palabra de Dios indica que yo te desecho porque vos te estás juzgando a vos mismo por tu propio juicio, equivocado, errado, erróneo, pecaminoso. Aquellos vieron la visión que Dios les estaba encomendando y la mayoría fue movido detrás de lo que Dios estaba marcando. Por eso, iglesia, seguí moviéndote detrás de aquello que Dios está marcando. Vas a recibir bendición, más de la que ya has recibido hasta aquí. Sigamos el ejemplo de los que nos precedieron. Fueron perseverantes, se sostuvieron en el Señor en tiempos difíciles, duros o como fueran, y Dios les ha bendecido, por eso nosotros llegamos hasta acá. Y ahora nosotros disfrutamos mucho del esfuerzo que otros hicieron antes que nosotros. Ellos no quedan sin recompensa. Si están en la presencia del Señor, Dios les está galardonando de manera muy importante. Y estén donde estén en vida todavía, el Señor está añadiendo bendición y recompensa a las vidas de aquellos que nos precedieron. Pero así va a ser con tu propia vida también, de acuerdo a este grado de compromiso que tenés para con su obra. Algunos ven esto y son sensibles y lo siguen de todo corazón. Están aquellos que a lo mejor ponen sus ojos en otra cosa, y lo único que ven son un montón de ladrillos tirados. Para otros, la visión era los muros reconstruidos, la gloria del Señor nuevamente manifestada, el gozo, la alegría, el privilegio, la bendición, la honra. Ellos venían eso antes de que se produjera. Otros solo veían ladrillos tirados, rotos, humeantes, destruidos. Son los que siempre están mirando solo aquello que falta. No, pero falta discipulado. En la iglesia falta discipulado, hay que discipular. Falta visitación. Es lo único que ven, ladrillos caídos y rotos. Falta oración, hay que orar más. Falta mejorar la alabanza. Falta evangelizar. Bueno, lo que falta, ¿por qué no lo suplís en el nombre del Señor? Sencillo, ponete en onda, edificá, construí y sigamos adelante. Aquellos llevaron a cabo la tarea de manera ordenada. Se ordenaron, fueron ordenados. Dice que se reunieron, distribuyeron las tareas que había, le asignaron una parte y una porción del muro a cada uno. No dijeron, a la una, a la dos y a las tres, salgamos todos corriendo y cada uno haga lo que mejor le parece y uno construye para un lado, el otro para el otro. Y no, nuestro Dios es un Dios de orden. Él puso orden en su cuerpo. Si Él es cabeza de la iglesia, Él puso orden en el cuerpo. Y ese orden implica algo que nosotros debemos respetar. Es orden de autoridad, no de jerarquía. Y debemos saber respetar eso. Así que ellos fueron ordenados y respetuosos de todo esto también que Dios había estado marcando. Ellos sabían, cada uno, lo que debía hacer. Cada uno hacía lo que debía hacer. Cada uno hacía como debía hacer las cosas también. Y cada uno hacía las cosas de la manera correcta y en el tiempo correcto y oportuno también, respetando la autoridad de los demás. Mire qué interesante, capítulo 4 y versículo 17, está diciendo que en algún momento, y por causa también de la situación que estaban padeciendo, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué significa la espada en la otra mano? No es la espada para castigar a mi hermano en Cristo que está trabajando en la obra esforzadamente. No es para todavía yo desde fuera ponerme como un espectador y decir, vos estás haciendo mal. Lo que estás haciendo no es de Dios. Esa no es la espada que Dios puso en la mano de estos siervos. Esta espada era para defenderse unos a otros de los enemigos. Esta espada fue puesta en la mano de todos los que estaban trabajando, lo cual implica que toda la iglesia debe velar por la santidad y la unidad en la misma. No unos pocos, todos. Todos tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y levantarnos contra todo aquello o todos aquellos que quisieran perturbarla. Hay que ejercer autoridad. Eso implica la espada en la mano de cada uno de nosotros. Y Dios quita la espada de aquel que no la sabe utilizar o la utiliza contra su propio hermano. Eso implica que Dios, y por tanto su pueblo, tampoco debiera tolerar el pecado, no debiera permitirse. El problema es cuando los pastores en las iglesias no hacemos lo que debemos hacer. Ese es el problema. Uno. Dos. El problema es cuando los líderes en las iglesias no hacen lo que debemos hacer. Tres, el problema es cuando nadie en la iglesia hace lo que debe hacer frente a este tipo de actitudes y de cosas. Orden, respeto a Dios, que es un Dios de orden, respeto al Dios al orden que Dios ha puesto sobre la iglesia también. Cuando hay desorden, cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que le parece. Cada uno dice, yo se me ocurrió esto y lo hago. Y otro dice, no, yo tengo ganas de hacer esto y lo hago. Eso no es el cuerpo de Cristo. Pero a ver, ¿por qué no nos damos cuenta en la palabra lo que dice definitivamente y vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra? No es por capricho, no es por conveniencia, no es por figurar. Cada uno debe hacer lo que debe hacer y con el orden debido respecto a las demás autoridades que hay en la iglesia de tipo espiritual. Cuando hay desorden, nadie se hace cargo de nada. Las cosas pasan y nadie sabe por qué, ni yo no. Cuando hay desorden, el enemigo hace lo suyo. Cuidado. Evitemos que caigamos en la postura de ser instrumentos del enemigo, favoreciendo sus planes y sus maquinaciones. Cuidado. Finalmente, el pueblo recibe bendición de Dios. Siempre hay bendición de Dios sobre la vida de aquellos que le sirven y le sirven de todo corazón. Siempre hay bendición. Y Él bendice la obra de sus manos. Dios se encarga de separar a aquellos que no tienen la actitud correcta. Probablemente muchos de ellos en aquel tiempo consideraban que estaban haciendo lo correcto, que eran muy espirituales, que estaban agradando a Dios. Dios los separó. Su pueblo pudo seguir avanzando y cumpliendo la tarea y la visión que Él les había encomendado. Terminaron de reconstruir los muros porque hubo un pueblo dispuesto a recibir de Dios esa visión, dispuesto a ir confiado en sus palabras y en sus promesas a levantar los muros, un pueblo confiado en que Él estaría delante de ellos como poderoso gigante, que Él pelearía la batalla contra quien fuera, un pueblo dispuesto a agradar, a glorificarlo, a servirle, como siempre dijeron, Señor, te vamos a adorar solo a vos y te vamos a servir solo a vos, como ahora tu propia vida y la vida de muchos en este lugar. Así que, perseverá. Dios está allí, nos guarda, nos preserva, nos cubre y nos va a hacer alcanzar definitivamente aquello que Él tenía previsto que alcancemos. Y si yo fuera el instrumento de deshonra, fácilmente Él me corre así. E inmediatamente trae un instrumento de honra. Pero eso lo puede hacer con cualquiera de nosotros, no solo conmigo. Mi oración es que Él me aparte de caer en esa posición. Él sabe que esa es mi oración. Y Él sabe que mi oración es que, en función de tu fidelidad, de tu esfuerzo, de tu compromiso, de tu corazón, Él te conceda alcanzar la visión de aquello que ya nos está mostrando. Por eso yo quiero bendecir tu vida que está en esta línea, en este camino, en este compromiso. El Dios de los cielos, este Dios todopoderoso que tenemos, al cual servimos, alabamos y glorificamos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él nos va a prosperar. Gloria a su nombre. Y nosotros, sus siervos y siervas, no sus amos. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Así que yo te bendigo con la bendición de Dios, para que Él prospere en toda tu vida. Y lo está haciendo, lo prospere mucho más todavía también. Mientras vos seguís levantándote y edificando. Es tiempo de edificar, es tiempo de levantar muros del reino de Dios en esta ciudad que está arrasada. Así que perseverá en ello. Evita por todos los medios que tu corazón se contamine con cualquiera dentro o fuera que te quiera desanimar. No prestes oídos a quien no merece ser oído porque no viene de parte de Dios. Y seguí orando y ayunando y llorando y confesando si fuera necesario, para que Dios se siga glorificando en tu vida y lo siga haciendo también en la vida de la iglesia. Es un tiempo nuevo, no cabe la menor duda. Es un tiempo nuevo, no me cabe la menor duda. Más allá de cuántos lo puedan observar o no, es un tiempo nuevo. Dios está haciendo cosa nueva. Dios está haciendo cambios. Dios pretende levantar a su pueblo y su iglesia en este lugar para ser de bendición en esta comunidad. Ya lo está haciendo. Él está, trae, va, viene. Él prepara. Allí están. Así que avancemos, avancemos, avancemos. Si alguno no quiere, le bendecimos en el nombre del Señor. Y le vamos a impedir que cause dificultades. Pero vamos a avanzar. Nos levantamos y edificamos para gloria y honra de Dios. Y muchos serán liberados. Y muchos matrimonios seguirán siendo rescatados y restaurados. Y muchos niños serán sanados por el poder de Dios porque le van a conocer a Él como Salvador personal. Y en muchos hogares ahora a nuestro alrededor, en vez de ver tinieblas en este momento, vas a ver brillar la luz de Cristo también. Para la gloria de Dios. Y muchos que estaban atados en adicciones serán librados. Esas cadenas se romperán. Porque Dios te va a usar, porque Dios va a usar a la iglesia. Así que miremos a nuestro Dios, pongamos nuestros ojos en Él y avancemos. De todo lo demás Él se va a encargar. Pongamos todo nuestro compromiso, nuestra fidelidad en Él. Iglesia, feliz cumpleaños. Él te bendice, Él te guarda de manera especial. Él nos tiene en un particular lugar de su corazón. Así que vamos a glorificarle, honrarle y exaltarle en esta noche también. Dios te bendiga y te guarde durante toda la semana. Así que nos disponemos a ser usados en algo que Dios disponga también para encontrarnos el miércoles en la oración, la semana cada una de las actividades que hay, y el domingo nuevamente para estar delante de su presencia y decirle: Señor, te exaltamos, gracias por lo que hiciste esta semana, queremos más de ti, queremos más de ti. Amén.